A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Hoy es martes 7 de mayo de 2013 y les decimos bienvenidos al informativo de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. La información de los 116 municipios del departamento está aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación de las noticias les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Oyen Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Diecisiete personas resultaron heridas de alguna consideración cuando el vehículo en que viajaban se accidentó, al parecer por sobrepeso. El accidente se registró en la vía El Dindal Caparrapí, un Jeep Aro Carpati, el cual transportaba 30 personas cuando su máxima capacidad es para 8 pasajeros. Una gran cabalgata con participación de caballistas del oriente de Cundinamarca se cumplirá en las veredas altas del municipio de Ubaque el próximo sábado 18 de mayo. Más que la consternación por lo sucedido en la Villa de Guaduas, donde dos menores perdieron la vida trágicamente, y la suspicacia de algunos comentarios encontrados sobre la actitud en vida de estos dos jóvenes, crecen la solidaridad y los sentimientos de condolencia por el irreversible acontecimiento que enluta no solo a dos familias guaduenses, sino a toda una comunidad. La Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá convoca a los estudiantes de educación superior que estén cursando último o penúltimo semestre y que tengan proyectado desarrollar sus tesis de grado sobre temas de Zipaquirá para que se postulen al programa Descubre Zipaquirá. La Oficina Provincial Sabana Occidente de la CAR impuso medida preventiva de suspensión inmediata por la captación de aguas superficiales subterráneas y de un aljibe, además por las quemas de residuos a cielo abierto y por la mala disposición de residuos sólidos a usuarios de los predios El Toronjil, San Isidro y Mitaca, vecinos al humedal El Cacique, ubicado en el municipio de Funza. El Departamento para la Prosperidad Social, entidad de la Presidencia de la República, realizó ante la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca una presentación de su oferta institucional. Teniendo como personaje central la figura emblemática del precursor de la independencia, Antonio Nariño, las representaciones teatrales, poemas y monólogos se aunaron al recuerdo tejido a lo largo de 200 años de independencia de Cundinamarca. Con la firma de los convenios correspondientes con las alcaldías de los municipios donde se establecerán los Centros Regionales de Emprendimiento y Asistencia Empresarial CREA, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca formalizó los 9 centros que prestarán sus servicios a partir del próximo mes de julio. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el doctor Julio Eduardo Gómez Riveros, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Belén del municipio de Ubaque, quien participó del debate conjunto en la Comisión Quinta del Senado de la República y la Asamblea Departamental para el estudio de la afectación a familias campesinas por la instalación de redes de alta tensión entre la represa del Guavio y el municipio de Soacha. Hoy, primera parte de la entrevista. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana. occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Ubaque, sala de redacción. Una gran cabalgata con participación de caballistas del oriente de Cundinamarca se cumplirá en las veredas altas del municipio de Ubaque, con un punto de encuentro en la vereda Belén, lugar Puerto Rojo, finca Tomás Celis. Hora de aperar 8:30 de la mañana, hora de salida 9 de la mañana. El próximo sábado 18 de mayo de 2013, con el siguiente recorrido organizado por el Comité de Productores de Papa de Oriente. Puerto Rojo, Los Nogales, La Esquina, La Bodega, vía Pueblo Nuevo, sector Sabogales. Primera parada, finca Luis Sabogal, Alto del Chusque, San Tropel, Puerto Rojo, San Juanito, vuelta Alto de Tapia Cerezos. Asado libre, donde William Castellanos y feliz retorno a los municipios. La participación no tiene ningún costo, los inscritos recibirán hermoso poncho de Fede Papa, refrescos y almuerzo por cuenta de cada participante. Coordinadores en Ubaque, vereda Sabanilla, Graciliano Ruiz y Honorio Mora. Vereda San Roque, Emiliano Ramos y Simón Castellanos. Vereda Belén, Javier Mora, Omar Mora, José Manuel Rojas y Julio Eduardo Gómez. Chipaque, vereda Cerezos, Enrique Vanegas y Ruperto Mora. En UNE, Carlos y Juan Ramos. Toda la logística está a cargo del club Los Plumas de Ubaque. En Caparrapí, sala de redacción, 17 personas resultaron heridas de alguna consideración cuando el vehículo en el que viajaban se accidentó al parecer por sobrepeso. El accidente se registró en la vía El Dindal Caparrapí, un Jeep Aro Carpati, el cual transportaba 30 personas cuando su máxima capacidad es de 8 pasajeros. Los 17 heridos fueron trasladados al hospital local de Caparrapí, donde después de una evaluación médica, uno a uno fueron dados de alta. La imprudencia de los pasajeros y la irresponsabilidad de un conductor estuvo a punto de haber causado una tragedia de grandes proporciones, conducta muy usual en muchas regiones del país. De realizar esta clase de transporte, incluso se utiliza para transporte escolar rural, exponiendo la vida de menores de edad. En Zipaquirá, sala de redacción. La Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá convoca a los estudiantes de educación superior que estén cursando último o penúltimo semestre y que tengan proyectado desarrollar sus tesis de grado sobre temas de Zipaquirá para que se postulen al programa Descubre Zipaquirá. El programa acompañará y apoyará proyectos de investigación de grado en las líneas sociocultural, productiva, ambiental y de tecnologías de la información y las comunicaciones. Los formularios de postulación pueden solicitarse desde el 14 hasta el 24 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Carrera octava, número 575, de lunes a viernes en horario de oficina. Es indispensable que quien se postule tenga su domicilio en Zipaquirá. En Guaduas, sala de redacción. Más que la consternación por lo sucedido en la villa de Guaduas, donde dos menores perdieron la vida trágicamente, y la suspicacia de algunos comentarios encontrados sobre la actitud en vida de estos dos jóvenes, crecen la solidaridad y los sentimientos de condolencia por el irreversible acontecimiento que enluta no solo a dos familias guaduenses, sino a toda una comunidad. Estos dos jóvenes eran muy inquietos por su afición a las motocicletas, tanto que John Freddy Maecha, hace apenas unos días, hizo un comentario delante de un grupo de amigos cuando se encontraban reunidos en el atrio de la iglesia. Palabras más, palabras menos. Cuando yo me muera, mi entierro tiene que ser con caravana de motos y que vayan todos mis amigos, o algo así como una premonición. Es por eso que el viernes las exequias de los dos jóvenes fueron acompañadas por una multitudinaria caravana de motocicletas que les dieron el último adiós a estos dos hijos de Guaduas que el Creador ha decidido llamar de manera prematura. Paz en sus tumbas. En Bogotá, sala de redacción. El Departamento para la Prosperidad Social, entidad de la Presidencia de la República, realizó ante la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca una presentación de su oferta institucional. Articulamos un proceso importante con el gobierno cundinamarqués pues tenemos la disposición del secretario de Desarrollo Social, Orlando Cardona Rojas, para superar los temas de pobreza que tiene este departamento, afirmó José Ricardo Rodríguez Díaz, director regional de Cundinamarca, de la Dirección de la Prosperidad Social, luego de la exposición. Por su parte, el secretario Cardona Rojas sostuvo: queremos que exista una articulación importante y que se tenga la forma inmediata de trabajar con mayor ahínco desde el desarrollo social por la superación de la pobreza extrema. La articulación Nación Departamento y Municipios para Desarrollo Social comenzará inicialmente con dos programas de Más Familias en Acción, Mujeres Ahorradoras, que pretende la evaluación de proyectos productivos y capitalización microempresarial para el fortalecimiento de procesos a microempresarios y personas en estado de vulnerabilidad. Adicional y posteriormente se desarrollará una agenda temática para conocer en cifras la población vulnerable de los municipios y brindarles una nueva orientación sobre la pobreza extrema. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gosaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción, la Oficina Provincial Sabana Occidente de la CAR impuso medida preventiva de suspensión inmediata por la captación de aguas superficiales, subterráneas y de un aljibe, además por las quemas de residuos a cielo abierto y por la mala disposición de residuos sólidos a usuarios de los predios El Toronjil, San Isidro y Mitaca, vecinos al humedal El Cacique ubicado en el municipio de Funza. Dentro de las actividades ilícitas realizadas por los vecinos al ecosistema están las de una estación de bombeo que estaba siendo captada del humedal siendo utilizada para riego, sin los permisos de concesión de aguas superficiales correspondientes, trámites que deben realizarse ante la autoridad ambiental. En la resolución respectiva se le impuso a los usuarios que restaure y recupere la ronda de protección de la fuente hídrica del humedal El Cacique, establecida bajo el Plan de Ordenamiento Territorial POP del municipio de Funza, lo cual incluye el desmantelamiento de la infraestructura localizada dentro de dicha ronda. De igual manera, los usuarios deben enriquecer la cobertura vegetal de la ronda de protección con una plantación de 1,000 árboles de especies propias de la zona con una altura mínima de 80 centímetros. Aliso, ayuelo, chicalá, roble, mortiño, cucharo, arrayán, corono, entre otras, y hacer el mantenimiento de los mismos en un término no mayor a 4 meses. Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación de Funza debe dar cumplimiento a lo establecido en el POT con el propósito de garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, en especial el humedal El Cacique. Recuerdo cuando estaba entre tus brazos. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca tenemos la presencia de una joven figura de la canción popular,

pedacito de ti. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Estamos en Recorriendo Cundinamarca en la mañana de hoy y nuestro invitado especial es el doctor Julio Eduardo Gómez, a quien saludamos y le damos la bienvenida a estas las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Doctor Julio Eduardo Gómez, muy buenos días. Buenos días, doctor Darío, buenos días a las 25 emisoras que componen la red de radio comunitaria de Cundinamarca. Es un honor, es un grato placer poder estar en su emisión, poder estar en el oído de todos los comunitarios de Cundinamarca. Doctor Julio Eduardo Gómez, ha sucedido en el departamento de Cundinamarca y más concretamente en algunos de los municipios del oriente, como son Ubalaga, Chalá, Gama, Guasca, La Calera, Choachí, Ubaque y Chipaque, una preocupación enorme que tiene que ver con un proyecto que se llama Nueva Esperanza, que pretende llevar energía, transportar corriente por redes de alta tensión desde la represa del Guavio hasta una subestación en el municipio de Soacha. Y a raíz de eso se han generado una serie de debates en la Comisión Quinta del Senado de la República con la participación de la Asamblea Departamental, las fuerzas vivas, políticas, sociales de los municipios afectados y desde luego liderados por algunos senadores como el senador Milton Rodríguez, el senador Jorge Robledo, diputados como Héctor Manuel Cotrino, alcaldes de los municipios del Oriente, concejales, Junta de Acción Comunal, las asociaciones de juntas de los municipios del Oriente, en fin, hay un debate que está sobre la mesa. ¿En qué consiste esta problemática, doctor Julio Eduardo Gómez Riveros? Doctor Darío, muchas gracias por esta oportunidad y sobre todo por darle a conocer a todo Cundinamarca y ojalá Colombia algo, un hecho histórico y un hecho trascendental. Por primera vez, comunidades unidas, campesinos, pequeños productores han hecho algo que ha trascendido y es hacer valer sus derechos, hacer respetar su integridad en el orden de ser propietarios, de que sean reconocidos como personas y como ciudadanos. Imagínese, doctor, un proyecto de grandes proporciones. Nosotros no nos oponemos al progreso de Colombia, no nos oponemos a que las nuevas demandas a nivel nacional e internacional de energía eléctrica tenga sus redes, tenga sus proyectos. Lo que nos oponemos es a la agresión que hacen de pasarnos unas redes por los centros más poblados, por los sitios de mayor concentración de recursos del medio ambiente, de fauna, de avifauna, y en especial la agresión que se hace a los derechos que nosotros tenemos. Trascendió esto de tal manera, doctor, que se llevó a la Comisión del Senado, a la Comisión Quinta, la preocupación por parte de todos los orientunos. Y se unió la Asamblea de Cundinamarca y se logró hacer una sesión conjunta Senado de la República, Asamblea de Cundinamarca, en donde se analizaron los gravísimos inconvenientes que tiene un proyecto de hacer una conexión de energía, de transportar miles y miles de vatios para los centros que lo requieren seguramente, como el sector industrial y el sector urbano de Bogotá, pero que afecta a las comunidades de una manera inmensa. Por esa razón se ha logrado unir toda la región del Oriente. Hemos protestado inicialmente desde nuestras veredas, desde nuestro terruño, y hemos logrado captar la atención de los legisladores y del poder político en Colombia, unir el Ejecutivo, como son los alcaldes de todos los municipios, entrar en contacto con las juntas de acción comunal, con las asojuntas, y lograr una gesta de unión para reclamar los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, los que andamos aquí, doctor Darío. Esta es una grave problemática que afecta, como lo hemos dicho, a casi 10 municipios del oriente del departamento de Cundinamarca y la región del Guavio. Pero precisemos, doctor Julio Eduardo, ¿cuáles son los graves daños a la salud de los campesinos de la población rural por la instalación de redes de alta tensión? Mire, doctor, es una problemática compleja. Y es tan compleja que inicialmente nosotros no entendíamos que una red de alta tensión que pasa a 12, 16 metros de altura y que uno no ve en absoluto qué es lo que puede generar, pero logramos por medio de análisis, de estudios y de pronto de alerta de otras comunidades, encontrar que esas redes producen unos campos magnéticos que generan unas irradiaciones. Nos hemos dado a la tarea de ilustrarnos como orientunos, como pequeños productores afectados por estos impactos del transporte eléctrico y de la generación de campos electromagnéticos. Porque inicialmente no hubo una información directa de los gestores, de las empresas que hacen los trazos y que se encargan de hacer el montaje de estas redes, sino simplemente nos decían que ellos inclusive nos daban recursos, nos propiciaban algunas ayudas para trabajos comunales. Por lo tanto, nos llegó una inquietud en el orden de que hay ya a nivel mundial unos reconocimientos de que las líneas de alta tensión y otras infraestructuras eléctricas provocan importantes daños en la salud de personas que se ven expuestas durante todo su día. Y que en Colombia no existe el principio de precaución, no existe el que lo informen a uno, el que conozca, porque seguramente creyeron que éramos comunidades campesinas. Y encontramos que estos proyectos que transportan miles y miles de vatios, especialmente esta que va a ser una red gruesa, porque probablemente a mediano plazo haga interconexión con Ecuador, nos generaría estos maléficos campos magnéticos. Y encontramos que es conocido en el ámbito jurídico de algunos países unas sentencias que afectan los patrimonios de esas empresas, porque se ha encontrado, por ejemplo, en España, Francia y Estados Unidos, para nombrar algunos, que ya hay sentencias sobre los efectos de la salud. Estas sentencias, doctor Darío, constituyen un logro que en la larga lucha contra los impactos ambientales y sobre todo con la salud pública, nuestra salud, que afecta a ese tesoro tan grande que es nuestra salud, se producen efectos inmensos por la exposición continua, permanente de esos campos electromagnéticos en nuestras veredas. Y sobre todo esos impactos generan en los niños unas consecuencias gravísimas. Comprobado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que ha incluido los campos electromagnéticos generados por estas redes de alta tensión como un agente cancerígeno. ¿Qué le parece, doctor, estos descubrimientos que nosotros desde la querella hemos logrado encontrar. Impresionante, doctor Julio Eduardo Gómez, y que precisamente a instancias del gobierno nacional, a instancias de los ministerios de Minas, de Salud, en fin, de toda la organización estatal, se produzca esto, porque precisamente, según me he enterado, son las empresas públicas de Medellín las que están liderando técnicamente estos procesos, acompañados de empresas de renombre como Ingetec. Pero desafortunadamente ahí están las problemáticas que nadie ve, que nadie cuenta, que la gran radio no se ocupa, pero aquí en Recorriendo Cundinamarca estamos dándole cabida para que la comunidad haga este tipo de denuncias, porque estoy seguro que a lo largo y ancho del departamento y a lo largo y ancho del país suceden cosas muy parecidas, pero no salen a la luz. A usted, doctor Julio Eduardo, pues complacido de que esté aquí en nuestra mesa de trabajo compartiendo esta queja, este reclamo social, este reclamo de los campesinos del oriente de Cundinamarca. Pero avancemos un poco más, porque no es solamente los perjuicios para la salud, los graves daños también están en el impacto ambiental que ustedes denuncian. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Este tema también es muy importante, doctor. ¿Cómo se creyera que unos alambres o cables que pasan a X metros de altura sobre una gigantesca torre causan daño ambiental? Y eso no lo conocíamos, nosotros no sabíamos. Pero mire, doctor, las líneas de alta tensión generan impactos ambientales significativos. Por una parte, se produce una desmembración de la tierra, de las pequeñas fincas que tenemos, y una desmembración del territorio en sí, de las veredas, que impacta los suelos y la masa vegetal y la masa de árboles, la masa arbórea. La eliminación sistemática de la vegetación debajo de las líneas de alta tensión, porque eso tiene unos tratamientos de rocería, de aplicar unos químicos, provoca la proliferación de especies herbáceas que a la larga, según nos constatan vecinos de otras regiones, se vuelven problema porque son elemento que causa sequía y que son altamente expuestos a conflagraciones. Es decir, incrementan los riesgos de incendios, y más ahora cuando el cambio climático acentúa estas cuestiones. Además, doctor Darío, existen importantes impactos sobre la avifauna, porque específicamente hemos encontrado que en la sabana de Bogotá, por haberse llenado de cemento, toda la población de aves emigró hacia las montañas y encontró un sitio muy, muy privilegiado, como es el oriente de Cundinamarca, y que naturalmente hay redes que hemos encontrado y que pues nos llevan luz eléctrica a nuestros municipios, a nuestras casas, pero son redes que son de cientos de vatios, no son de millones de vatios. Estos 8 o 10 cables que van a esa altura influyen tremendamente en la avifauna, porque la mayoría de aves coalicionan y se electrocutan con estos cables. En muchos casos se trata de especies ya amenazadas, por ejemplo en el oriente, donde ha logrado pelechar el cóndor. Las águilas, que estaban prácticamente agotadas, acabadas, extinguidas, se ha dicho de que algunas de estas aves en esas incipientes líneas han ya colisionado, y naturalmente tienden, por las graves lesiones, a desaparecer. Estas redes de alta tensión, para todos los oyentes, producen además una ionización del aire situado alrededor del cable de la línea. Este fenómeno, que no lo conocíamos y que a raíz de tantas inquietudes lo hemos logrado encontrar en la cultura de otros proyectos en otros países, este fenómeno se denomina el efecto corona. Este efecto se produce cuando hay bastante humedad en la región, y específicamente en el oriente de Cundinamarca, como usted bien sabe, doctor, sí, que es orientuno y que sabe que el oriente de Cundinamarca, por encontrar las capas que vienen de la parte sur, llamémoslo, del Brasil, y encontrarse con las corrientes que vienen de la sabana, produce una enorme concentración de humedad. Y en estas consecuencias se genera este fenómeno llamado corona de ionización, que causa estragos en la generación de un ozono que lo denominan los científicos troposférico, que le causa daño a la naturaleza. Aparte de eso, hay otra consecuencia, y es el ruido que produce el flujo de los millones de vatios por estos cables, por esto. Hicimos en La Calera y en Huasca observación de algunas redes de alta tensión, y uno hace en ese silencio tan hermoso de esa región del oriente, encuentra que hay un zumbido en unas redes que trasladan muchísima corriente menos. Ese zumbido, ya llevado a millones y millones de vatios, en un silencio tan hermoso como el que tiene el oriente de Cundinamarca, es una contaminación ambiental pavorosa, mi doctor Dorío. Hay que tener en cuenta además que la extensión de esta red desde el Guavio hasta Soacha está más o menos definida en 150 kilómetros. Y encontramos como cosa grave que afecta toda la zona del pie de monte de los municipios del oriente. Esta zona básicamente es la que une el páramo con la zona de 2.600 metros hacia abajo, que a Dios gracias tenemos casi todos los pisos térmicos en el oriente de Cundinamarca. Interesante, doctor Julio Eduardo Gómez Riveros, esta queja que usted ha traído en el día de hoy aquí a Recorriendo Cundinamarca. Pero vemos que es tan profunda, tan delicada la situación, que queremos invitarlo para que mañana nos acompañe y sigamos conversando de este espinoso tema que afecta a centenares de familias de las provincias del Guavio y el Oriente en Cundinamarca. Porque aquí, en Recorriendo Cundinamarca, somos la voz del pueblo, somos la voz que interpreta las necesidades, el sentimiento y el dolor de los campesinos cundinamarqueses. De tal manera, doctor Julio Eduardo, en el día de mañana, con usted, haremos la continuación de este gran debate que se ha llevado al Senado de la República, a la Comisión Quinta, en una sesión conjunta con la Asamblea Departamental, y que está expuesto para que lo conozcamos todos los cundinamarqueses. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Sasaima en Recorriendo Cundinamarca. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima les acompaña un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia. Para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez y para todos los colegas de las 25 emisoras comunitarias más importantes de Cundinamarca, un saludo muy especial. Y a esta hora me encuentro con Ruth Damaris Rivera. Ella es la trabajadora social del Hospital Hilario Lugo de Sasaima, Cundinamarca, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenida. Esta es Sasaima Estéreo 92.1 y por las 25 emisoras más importantes la escuchan a esta hora de la mañana. Buenos días, muchas gracias, señor Páez, por su invitación. Como primera medida quiero aprovechar e enviar un saludo muy especial a todas las mamitas en el mes de las madres. Es fundamental para nosotros hacer un homenaje a estas personas tan importantes para el mundo entero. Entonces, en nombre del Hospital Hilario Lugo de Sasaima, quiero presentar un saludo muy especial a toda la población de Sasaima y especialmente a todas las mamitas en el mes de las madres. Bueno, Ruth Damaris, tenemos algunas actividades en el hospital que se nos avecina para el beneficio de la comunidad. Bueno, como primera medida queremos recordarle a toda la comunidad que el día 18 de marzo se abrieron las inscripciones para la elección de la Asociación de Usuarios del Hospital Hilario Lugo. Este libro estuvo inscrito del 18 de marzo al 30 de abril. ¿Cuál era el objetivo? Que todas las personas interesadas en participar en la Asociación de Usuarios del Hospital de Sasaima se inscribieran para posteriormente participar en la elección. ¿Cuáles son los requisitos para poder estar en la Asociación de Usuarios? Como primera medida, haberse inscrito en el libro de usuarios del Hospital Hilario Lugo. Como segunda medida, ser personas que utilicen los servicios y que su IPS sea Hospital Hilario Lugo de Sasaima. Es decir, que tengan su seguridad social en el municipio de Sasaima y los servicios los utilicen en el Hospital de Sasaima. Ser mayores de edad y haber asistido a algún servicio en el último año en el Hospital Hilario Lugo de Sasaima. Entonces me permito informarle a la población que ya las inscripciones se cerraron el 30 de abril y el día de elecciones va a ser el 20 de mayo del 2013. Entonces invitamos a todos los inscritos en el libro que por favor se acerquen a las 8 de la mañana al Hospital Hilario Lugo, donde se llevará a cabo la elección de la Asociación de Usuarios del Hospital. Todos los inscritos deben participar. Si el día de la elección, que es el 20 de mayo, no contamos con la mitad más uno de los inscritos, que se inscribieron más o menos 120 personas, si no contamos con la mitad más uno, se dará nueva fecha. En la nueva fecha esperaremos una hora de la hora citada. Si a la hora de la hora citada no llega la mitad más uno, sesionaremos con el grupo de personas que hayan y se hará la elección. Por eso los invitamos muy comedidamente a todos los inscritos que se presenten el día 20 de mayo para que elijan su asociación de usuarios. Bueno, veamos, ¿no? Importantísimo esta aclaración para que pues la comunidad que de pronto en algún momento se quiera venir a inscribirse, ya están cerradas las inscripciones y la elección es el próximo 20 de mayo. Es importante también informarle a la comunidad que debido a los requerimientos presentados referente a la asignación de citas, el hospital ha formulado más de una estrategia para poder disminuir la insatisfacción de los usuarios respecto a la asignación de citas. ¿Qué es fundamental? Que la institución y las instituciones de salud son responsabilidad de todo el mundo, no solamente de la entidad que presta los servicios. Por eso hacemos un llamado muy especial para que trabajemos conjuntamente con todas las EPS, con la alcaldía, la personería, el consejo, la emisora, el padre, con todos los entes responsables de la salud del pueblo, para que ayudemos para que la gente sepa hacer uso adecuado de los servicios de la salud. Porque el problema de las citas, nuestra demanda está mucho más alta que la oferta. Nosotros, a pesar de que el hospital hace grandes sacrificios por tener profesionales de la salud, por tener médicos, realmente la utilización de los servicios es muy grande. Hay personas que consultan dos o tres veces a la semana, una sola persona. Entonces invitamos a la gente a que utilicen los servicios de promoción y prevención. Esto nos ayuda a disminuir la consultitis crónica, que se está convirtiendo en un problema grandísimo. Las citas se están dando todos los días. En horas de la mañana se está haciendo en forma presencial y en horas de la tarde en forma telefónica. ¿Qué se busca con esto? Ayudar a las personas del campo que pueden hacer sus llamadas en horas de la tarde y entonces no tienen que desplazarse hasta el municipio. Y las personas más cercanas pues pueden acercarse al hospital para que no congestionen tanto las líneas y le demos esta oportunidad a las personas del campo. Las citas se están dando de lunes a viernes en horas de la mañana presencial y en horas de la tarde telefónicamente. Pero les recuerdo, el uso adecuado de los servicios es muy importante. Es muy importante para el municipio, para el hospital, para las EPS, para todas las personas responsables de la salud del pueblo. Bueno, importantísimo esta aclaración de las citas. Pues la gente pues también a veces se comunica aquí con la emisora para averiguarnos qué horas hay citas, que de pronto no le contestan el teléfono. Entonces ya sabemos, no, en las horas de la mañana no hay citas por teléfono, no en las hay horas de la tarde sí. Así que para que la gente no insista. Otro temita muy importante que tenemos, que es importante que la gente conozca, la comunidad, son los mecanismos de participación. Todas las empresas del Estado estamos en la obligación de brindar a la comunidad mecanismos de participación para que ellos puedan dirigirse, para que puedan manifestar sus inquietudes, sus requerimientos, sus sugerencias, para que se hagan parte de un proceso y de un servicio que presta la institución. El hospital cuenta con unos deberes y derechos que se encuentran publicados, que se han socializado, que ustedes pueden verificar en la parte de consulta externa. Hay unos pendones donde están publicados los deberes y derechos de las personas, en la parte de urgencias y consulta externa. Igualmente se hace capacitación, información directa con los usuarios y se está hablando de los derechos y los deberes de las personas, porque es importante recordar que así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes. Eso es una forma como de difundir la participación de las personas. También tenemos unos buzones de sugerencias. Están ubicados en la parte de consulta externa, en la parte de urgencias y en la parte administrativa, donde las personas pueden dejar por escrito sus sugerencias, sus inquietudes, que es importante que sean objetivos en la utilización de estos buzones, que realmente las sugerencias que hagan puedan servir para el plan de mejoramiento que el hospital adelanta y para dar realmente respuesta a las sugerencias de los usuarios. También se maneja un formato de quejas, eso es directo. ¿Cuál es la diferencia? La queja es contra un funcionario directamente, y la sugerencia es con los servicios del hospital. Debemos distinguir eso, que yo cuando me quejo me debo quejar con nombre propio de la persona que tengo que quejarme, y cuando voy a hacer una sugerencia, por ejemplo, cuando hablamos de citas, entonces me gustaría que las citas fueran de tal forma, eso es una sugerencia, y una queja va directamente contra la persona. Entonces, para que la gente sepa que existen estos mecanismos. Bueno, muy bien, ahí está, importantísimo estas aclaraciones que nos hace la trabajadora social del hospital Hilario Lugo de Sasaima, Ruth Damaris Rivera. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por aceptar la invitación, y pues queda invitada, ¿no?, para que vuelva aquí a Sasaima FM Estéreo, y por supuesto, esto es de vital importancia para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Sí, señor Páez, ya agradezco muchísimo su invitación. Invito a toda la comunidad a seguir trabajando también con la Estrategia IAMI, institución amiga de la mujer y la infancia, que defiende los derechos de las maternas, de los niños, y especialmente su alimentación, sus cuidados, sus servicios de PIP. Invito a toda la comunidad que siga apoyando al hospital en el trabajo que adelanta con la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. Agradezco mucho su invitación y aquí estaremos molestándolos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompañó un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia, y sigan ustedes allá, Víctor Manuel Salamanca, Jenny Patricia Rodríguez, recorriendo Cundinamarca. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marinero. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Sasaima FM Estéreo. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Puerto Salgar, sala de redacción, teniendo como personaje central la figura emblemática del precursor de la independencia, Antonio Nariño, las representaciones teatrales, poemas y monólogos se aunaron al recuerdo tejido a lo largo de 200 años de independencia de Cundinamarca. el alcalde municipal, Fernando Muñoz Pedraza, instaló el certamen que se realizó en el Coliseo Cubierto. En su intervención felicitó a los estudiantes y publicó que aceptó la convocatoria de una de sus propuestas culturales con las que se exalta la importancia de la palabra como elemento articulador al desarrollo de las comunidades. Lo felicito, dijo el mandatario, quien recordó que esto es parte del legado que en su momento nos dejara el amigo Henry Moreno Guevara y que nosotros daremos continuidad como aporte cultural de un valor incuantificable. Los escritores Guillermo Rueda, Anatulia Rey, el docente Manuel González, quien viajó desde la capital del país, Fernando González, quien cada año hace sus aportes en este evento, acompañaron la mesa de invitados. El SENA y el Colegio Corazonistas, Institución Educativa Ricaurte, Policarpa Salabarrieta y Departamental Mixto, ejecutaron magistrales actuaciones teatrales que fueron aplaudidas de manera entusiasta por la concurrencia, las mismas con las que los niños de la ludoteca hicieron levantar el ánimo con sus coplas a Antonio Nariño. En Gachetá, sala de redacción. Con la firma de los convenios correspondientes con las alcaldías de los municipios, donde se establecerán los Centros Regionales de Emprendimiento y Asistencia Empresarial CREA, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca formalizó los 9 centros que prestarán sus servicios a partir del próximo mes de julio. Gachetá, Ubaté, Pacho, Zipaquirá, Chocontá, San Juan de Río Seco, Facatativá, Caquesá y Madrid contarán con los nuevos centros, para lo cual la Gobernación de Cundinamarca invertirá 1.479 millones de pesos en adecuaciones de los inmuebles que las alcaldías han destinado para el programa. Los recursos provienen del Fondo de Regalías. Además, por cada uno de los CREA se invertirán 41.220 millones 900 mil pesos en dotación y la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico apoyará su puesta en servicio mediante la contratación de 2 gestores empresariales especializados en creación, fortalecimiento y asesoría empresarial. Esto fue todo por hoy en nuestra emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes el día de mañana con más noticias de todo el departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.